Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 142: Matar el gusanillo. Hoy os explicamos esta curiosa expresión y cuándo se utiliza. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio de SpanishPodcast.net. Poco a poco nos vamos acercando al final del verano, de las vacaciones y del calor. Hoy vamos a hablar de una expresión que se utiliza de vez en cuando en España y que está relacionada con un estado físico del cuerpo. Se trata de una expresión por la que nos pregunta Chiara Lombardi desde la ciudad de Bolonia, en Italia. Estamos encantados de responder a tu pregunta y explicar esta expresión que podéis escuchar frecuentemente en muchas situaciones. Palabras que forman parte de la expresión matar el gusanillo. La expresión matar el gusanillo está formada por tres palabras: matar, el y gusanillo. Vamos a explicar todas, aunque es probable que ya conozcáis las dos primeras. La primera palabra de la expresión es matar. Matar es una palabra que en español puede significar varias cosas o puede utilizarse en varios contextos, pero su significado principal es el que os voy a explicar ahora. Matar significa quitar la vida a alguien o a algún ser vivo. Creo que es un significado muy claro y que esta palabra no necesita más explicaciones. Como digo, puede usarse en otros contextos con otro significado, pero generalmente siempre se utiliza con el significado de quitar la vida. La segunda palabra de la expresión matar el gusanillo es el. Si comprendéis lo que decimos o escucháis nuestros episodios frecuentemente, seguro que conocéis esta palabra. Es un artículo determinado masculino singular. Los artículos determinados se utilizan antes de los sustantivos y tienen que coincidir con ellos en género y número. Por ejemplo, el coche, los coches, la casa, las casas. Si necesitáis más información sobre los artículos determinados, no os perdáis la lección que hicimos sobre ellos. Está en la sección 101 de nuestra web. También podéis utilizar el enlace que hemos creado en la transcripción para acceder directamente. La última palabra de la expresión es gusanillo. Tal vez no conozcáis esta palabra. En primer lugar, hay que decir que es un diminutivo. ¿Qué significa esto? Un diminutivo es una palabra con el mismo significado que otra, pero que se utiliza para indicar que es más pequeño o pequeña. Por ejemplo, una piedra es un trozo de roca. Una piedrecilla es una piedra pequeña. Algunas personas viven en una casa. Otras personas viven en una casita, una casa pequeña. A los niños pequeños a veces se les dice hombrecillo, es decir, un hombre pequeño. A veces en España a los niños pequeños se les dice ¿estás hecho un hombrecillo? Bien, pues gusanillo es un diminutivo de gusano. ¿Qué es un gusano? Un gusano es un animal pequeño, alargado, que vive en la tierra. Su cuerpo es blando y generalmente se alimenta de las hojas de las plantas y otros vegetales. Los gusanos se utilizan, por ejemplo, para pescar, es decir, para capturar peces. Cuando vas a pescar, se suele utilizar un gusano para atraer a los peces. Bien, ya sabes lo que es un gusano y lo que es un diminutivo. Así que un gusanillo es un gusano pequeño. En la transcripción hemos puesto una fotografía de un gusano para que lo podáis ver mejor. En algunos casos, a los gusanos también se les puede decir lombriz. Significado de la expresión matar el gusanillo. Entonces, ¿qué significa matar el gusanillo? El significado de esta expresión es muy sencillo. Quiere decir comer un poco de comida para no tener hambre temporalmente. Se trata de comer alguna cosa pequeña que te quite el hambre hasta la hora de desayunar, comer o cenar. Matar el gusanillo es algo que se puede hacer a cualquier hora, pero hay que tener en cuenta que se refiere a una pequeña porción de comida. Puede ser cualquier cosa. Una tapa, una pieza de fruta, un trozo de queso, un poco de jamón, pipas o alguna golosina. Cualquier cosa que se coma rápido y nos quite el hambre por un periodo corto de tiempo. Origen de la expresión matar el gusanillo. Parece ser que hay varias historias que han podido dar origen al uso de esta expresión. Una de estas historias cuenta que en la antigüedad algunas personas pensaban que había un gusano en el estómago. El estómago es el órgano del cuerpo humano donde se digieren los alimentos, lo que comemos. Según esta historia, el gusano se comía parte de los alimentos que comemos. De vez en cuando, hay que echar de comer a este gusano para que se calme, porque de lo contrario nos comería a nosotros. Otra de estas historias cuenta que a este gusano había que echarle alguna bebida alcohólica para matarlo o al menos dejarlo dormido, atontado. Parece que mucha gente contaba esto para justificar un consumo de bebidas alcohólicas excesivo. Por ejemplo, bebían alcohol antes de las comidas para matar al gusano y que no se comiera nuestra comida dentro del estómago. Incluso grandes científicos como Louis Pasteur creían que este gusano era muy pequeño y en realidad estaba en la saliva de la boca. La saliva es el líquido que tenemos dentro de la boca y que hace que la boca esté húmeda. Sin duda, son curiosas estas creencias y hoy en día pueden parecer un poco cómicas. Pero, ¿qué pensarán de nosotros algunas personas en el futuro? Pues probablemente algunas de nuestras costumbres actuales o ideas también les parezcan graciosas. Pequeñas historias para ayudaros a memorizar la expresión. Voy a contar un par de pequeñas historias para ayudarte a poner esta expresión en contexto. Recuerda que siempre os recomendamos poner el vocabulario y las expresiones en un contexto. Esto ayuda a tu cerebro a crear anclas y asociaciones de ideas que refuerzan tu memoria y ayudan a que no olvides este vocabulario. Es una manera poderosa de aprender. Dentro de poco, aunque no sabemos cuándo, tenemos un proyecto para explicaros todas estas cosas de forma más extensa. Todo lo que os decimos está basado en técnicas de aprendizaje que cualquier persona puede aprender a utilizar. Algunas personas piensan que olvidan con facilidad o que les cuesta trabajo aprender. En realidad, lo que ocurre es que probablemente necesiten algo de asesoramiento en la forma en la que estudian. Siguiendo unas pocas reglas y generando algunos hábitos, puedes hacer que tu capacidad de aprendizaje se multiplique y sea mucho más eficiente. La neurociencia y el estudio sobre cómo funciona el cerebro han avanzado mucho en los últimos años, y los educadores de todo el mundo deberían explicar esta información a todos sus alumnos. Os daremos más información un poco adelante. Todas las personas que habéis colaborado con nosotros a través de las donaciones o del audiolibro hasta este momento, tendréis una sorpresa. Como dijimos en el episodio número 100, a lo largo de este año os daríamos algunas sorpresas. Se está retrasando un poco porque es un trabajo bastante complejo y queremos que sea de calidad, pero cuando esté listo seguro que os gusta. Ahora vamos con las historias. Imagina que vienes a España de vacaciones. Quieres visitar Salamanca, porque te han dicho que es una ciudad muy bonita. Generalmente tienes costumbre de desayunar mucha cantidad de comida a las 7 de la mañana y hacer una comida ligera a las 12 de la mañana. Cuando llegas a España, te das cuenta de que los horarios de los bares y restaurantes son diferentes y que la comida se sirve de forma diferente. Por ejemplo, el desayuno es más ligero y la comida es mucho más tarde. En España se come a las 2 de la tarde, así que a las 12 ya tienes hambre. Piensas que podría estar bien comer un poco para matar el gusanillo hasta que lleguen las 2 de la tarde. Así que compras un pequeño dulce en una pastelería y así calmas el hambre hasta las 2 de la tarde. Vamos con otra pequeña historia. Miguel y María han salido de viaje porque los dos tienen vacaciones en agosto. Hay mucho tráfico en la carretera. Han pensado parar a comer sobre las 2 de la tarde en un área de servicio de la autovía que ya conocen. El problema es que pasando cerca de una ciudad se encuentran en un atasco y allí pierden mucho tiempo. Calculan que no llegarán hasta las 3 de la tarde, así que es probable que cuando lleguen tendrán mucha hambre. María, que es una chica previsora, ha metido algo de comida en el coche. Ella le dice a Miguel: vamos a comer algo para matar el gusanillo. Practicar la conjugación y la pronunciación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con esta expresión. Esta es una expresión que casi siempre se utiliza en infinitivo, sin conjugar, aunque algunas veces puedes escucharla también conjugada. En el primer ejemplo utilizaremos también el verbo ir, ya que esta expresión a veces se utiliza con él. Como es un verbo irregular, es un verbo que conviene practicar. Recuerda repetir después de mí. Siempre dejo un poco de tiempo para que intentes imitar mi pronunciación. Vamos allá. Voy a comer algo para matar el gusanillo. Vas a comer algo para matar el gusanillo. Va a comer algo para matar el gusanillo. Vamos a comer algo para matar el gusanillo. Vais a comer algo para matar el gusanillo. Van a comer algo para matar el gusanillo. Ahora practicaremos con el pretérito perfecto. Este es un tiempo verbal de pasado. Se utiliza para hablar de cosas que ya han ocurrido. Se conjuga utilizando el verbo haber y el participio del verbo conjugado. Vamos allá. He matado el gusanillo. Has matado el gusanillo. Ha matado el gusanillo. Hemos matado el gusanillo. Habéis matado el gusanillo. Han matado el gusanillo. Perfecto. Estoy seguro de que lo estás haciendo bien. Si no es así por algún motivo, no te preocupes. Para eso está grabado. Repite el ejercicio y vuelvo a escucharlo las veces que haga falta. Pon en pausa tu reproductor, practica unas cuantas veces, todo sin estrés, con mucha calma. No te preocupes si no te sale bien al principio. Con la repetición conseguirás que todo vaya mejorando. Otros usos de la expresión matar el gusanillo. A veces, la expresión matar el gusanillo puede utilizarse con otros contextos. Es algo menos frecuente, pero también puede escucharse la expresión de esta forma. Se utiliza, por ejemplo, cuando tienes una afición. No puedes practicarla por algún motivo, pero puedes hacer algo parecido o similar que te hace disfrutar también, aunque de forma menos intensa. Por ejemplo, yo soy aficionado a la astronomía. Me gusta observar las estrellas, los planetas, las galaxias, las nebulosas y todas las cosas que se pueden ver en el cielo nocturno. Tengo un telescopio y varios accesorios. Para poder utilizar el telescopio y hacer una observación de calidad, hay que alejarse de las ciudades. Esto es porque las ciudades emiten mucha luz por la noche, y así es más difícil poder disfrutar de la astronomía. Un telescopio es un aparato con lentes que permite ver cosas que están lejos y concentrar la luz para poder verlas mejor. Con un telescopio pueden verse cosas maravillosas. A los astrónomos nos gusta practicar nuestra afición en lugares muy oscuros. Por ejemplo, en la montaña o en lugares que están muy alejados de las ciudades. Sin embargo, ir a estos sitios requiere un gran esfuerzo. El telescopio es un aparato muy pesado y hay que llevar muchos accesorios. Ropa de abrigo, algo de comida, bebida y otras cosas. Esto quiere decir que para practicar la astronomía hace falta tiempo y esfuerzo. Algunas veces no tienes el tiempo necesario o estás muy cansado, así que no puedes mover todo tu equipo lejos de la ciudad. Cuando esto ocurre, y tengo ganas de hacer una observación, me quedo en la ciudad, y en vez de utilizar el telescopio, utilizo unos binoculares. Es un equipo mucho más ligero y fácil de transportar. Esto me ayuda a matar el gusanillo de mi afición hasta que un día pueda buscar un lugar oscuro para usar el telescopio. Espero que este ejemplo personal os sirva para comprender cuándo se puede utilizar esta expresión en otro contexto, que no tiene que ver con la comida. Si tenéis alguna afición, seguro que tenéis alguna ocasión de utilizar también la expresión matar el gusanillo. Con esto ya me despido hasta el próximo episodio. Esperamos que os haya gustado, en especial a Kiara. Y que os sirva para mejorar vuestra capacidad de comprender y hablar español de una forma fácil y eficiente. Recordad escuchar varias veces este episodio, o cualquier otro, para que el aprendizaje sea efectivo. Recordad también que debéis espaciar estas repeticiones. Por ejemplo, escuchar un episodio y escucharlo cada 2 días, por ejemplo. Así es como vuestro cerebro creará conexiones neuronales fuertes que os permitirán utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática de forma automática. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales. Puedes visitar nuestra página en Facebook, Google Plus o en Twitter. Dale a me gusta, añádenos a tus círculos o síguenos y recibirás nuestras publicaciones cada vez que las hagamos. También publicamos otras cosas que pueden resultar interesantes para ti. Puedes utilizar los enlaces que tenemos en la transcripción o en el buscador de tu red social favorita. Puedes escribir SpanishPodcast.net y aparecerá nuestro perfil. Si te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. No tenemos publicidad ni vendemos información personal como otros sitios web. No tenemos otra fuente de ingresos más que nuestro propio trabajo y vuestro apoyo. Sin vuestra ayuda, este sitio no sería posible. Gracias a todas las personas que han colaborado con este sitio web hasta el momento, a través de las donaciones o a través del audiolibro. Como dijimos a principios de año, tendréis una sorpresa próximamente. Estamos trabajando en ello todavía, pero estad atentos a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales, porque será allí donde publiquemos esta información. Un saludo y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.